Ah, es muy especial para la gente de medio ambiente, ¿no? Si bien es cierto, el día 5 va a estar celebrando, lógicamente, el Día del Medio Ambiente, pero en esta semana se van a desarrollar distintas, digamos, actividades en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a conversar con el secretario, justamente, de Medio Ambiente de la provincia, el señor Nito Brizuela, a quien le damos los buenos días. Nito, ¿cómo le va? Sergio y Marta, le damos los buenos días. Muy buenos días, Sergio y Marta. Efectivamente estamos trabajando en esta semana sobre el medio ambiente para culminar el día sábado, que es el día 5, con el acto central, ¿no? ¿Y qué actividades van a cumplir, Nito, a lo largo de esta semana? ¿En qué se basan? Fundamentalmente hay tareas que tienen que ver con educación ambiental. Nos interesa transferir la mayor cantidad de conocimiento a la gente para que logremos cambios de actitudes, de conducta, de comportamiento, con algunas acciones concretas. El día de ayer, apoyando la campaña de salud de El Día Sin Tabaco, hemos hecho una entrega de golosinas a cambio de cigarrillos en diferentes lugares del centro. El día de hoy estamos dejando en varios lugares unas cajas donde van a estar las pilas. Estamos haciendo una recolección de pilas de diferente tipo para enviarlas a Buenos Aires, donde vamos a hacer un tratamiento de pilas. En esto también vamos a hacer una tarea de reciclado de papel para juntar y enviarlo al Garrahan. Y Tetra Brick, que seguimos trabajando, y a cambio de eso, para las escuelas rurales nos dan placas con las que ellos hacen muebles para la escuela, ¿no? Bueno, la gente que quiera participar recolectando todas estas cosas que usted ha nombrado, Nito, ¿a dónde tiene que acercarse? Sí, a la secretaría, que funciona en Facundo Quiroga, esquina Dalmacio Vélez, y la dirección general, que funciona en la calle Santa Fe 232. El día viernes vamos a hacer una especie de noche de gala, le llamamos nosotros, sí, Ambiente Bicentenario. Son actividades de ambiente en el marco del Bicentenario, donde vamos a hacer un reconocimiento a personas, instituciones, asociaciones que trabajan en favor del medio ambiente, ¿no? Y el día sábado, que es el Día del Medio Ambiente, vamos a, con un grupo de adultos y de chicos de la Escuela de Formación Ambiental que tenemos en el barrio Antártida 3, vamos a ir a Sierra de los Quinteros, donde está la Condorera, para que conozcan el lugar, estén en contacto con estos animales, porque se los puede ver desde muy cerca, y donde nosotros tenemos dos ejemplares que no pueden volar porque han sido mutilados en un ala. Sí, sí, sí. Y están ahí, y bueno, se los puede ver de muy cerca. Y la idea es que hagamos una ampliación del predio que tenemos, porque Bioandina, que es una fundación con la que trabajamos nosotros, nos va a empezar a enviar más cóndores de estas características para que tengamos una especie de criadero, y va a ser el lugar que van a tener ellos para depositar muchos de estos animales, ¿no? La idea también es que los chicos estén en contacto con la naturaleza, y el otro acto importante que vamos a hacer ahí es la liberación de pájaros de todos los procedimientos que hemos hecho en estos 15 días, que son alrededor de 40 pájaros que van a ser liberados en esa zona, ¿no? Y ahí los chicos van a destruir todos los tramperos que hemos encontrado en estos procedimientos. Tramperos, jaulas, sí, todo lo que tengan, ¿no? Sí. Qué bueno. Porque qué bueno eso de hacerlos concientizar a los chicos, ¿no? ¿Qué día va a ser esto, Nito? Esto va a ser el día sábado en Sierra de los Quinteros, así que invitamos a todos los medios. Sí. Que aquellos que no puedan o no tengan en qué viajar, nosotros vamos a disponer de vehículos. Nos interesaría que nos acompañen a pasar el día. Vamos a hacer un almuerzo comunitario en ese lugar, y a la tarde nos volvemos, ¿no? Vamos a pasar el día. La idea es que los chicos conozcan este lugar, que es bellísimo, los periodistas, por supuesto, y la gente, y sepa que hay un lugar donde pueden ir a pasar el fin de semana. ¿Cuántos kilómetros son de aquí, Nito? Y kilómetros son como, debe haber 150 kilómetros. Cerquita, se puede. Lo que tiene es que hay 45 kilómetros que son muy despacio, porque es una cuesta, es muy angosta, así que bueno, pero es un lugar muy lindo. Qué lindo. Y ese mismo día nosotros vamos a hacer en la ciudad también. Nosotros trabajamos con Gendarmería Nacional de hace 3 años, con chicos que tienen ellos de Gendarmería Infantil, tenemos brigadas ambientales, y con ellos vamos a trabajar en el centro de la ciudad, donde los chicos van a entregar este material educativo, pero además van a hablar con las personas en los paseos públicos, en las peatonales, explicándoles algunos de los problemas ambientales que nosotros tenemos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar problemas con el cambio climático, qué podemos hacer con los residuos, qué podemos hacer para evitar tener insectos que producen enfermedades, lo nuevo que es los residuos peligrosos, bueno, el tema de las pilas, así que bueno, todo eso estamos trabajando para que complementemos la actividad del Día del Medio Ambiente el 5 de junio, ¿no? Está bien. Donito, si bien estas actividades están enmarcadas dentro de lo que es la Semana del Medio Ambiente, ¿no hay una constancia cuando se tiene que hacer el reciclaje de estos materiales, como usted decía, el tema del papel, el tema de las pilas, o sí? Mire, nosotros estamos empezando, o sea, venimos haciendo Tetrabrick y no hemos tenido mucho eco desde la comunidad, pero seguimos haciendo, trabajando en algunas escuelas donde los chicos llevan este material. Está bueno. Ahora vamos a empezar con el tema de las pilas. Nosotros vamos a juntar todas las pilas y tenemos un depósito donde vamos a acondicionarlas para enviarlas afuera. Y el tema del papel, que estamos por hacer un acuerdo con el Garrahan, ya que ellos necesitan para hacer reciclado y con eso ellos consiguen medicina para los niños, ¿no? Sí, no es fácil. Y después también vamos a empezar con un material que ha empezado a ser bastante grande en volumen y que es todo lo electrónico. Ha visto que hoy las computadoras, los teléfonos se tiran. Exacto. Porque, digamos, es una cosa muy que este consumimos nos hace que cada día o cada mes vayan apareciendo nuevos, y bueno, tenemos una cantidad de estos elementos y vamos a llevarlos a un lugar donde se va a proceder a desarmar, y cada una de estas partes son adquiridas por empresas de Buenos Aires para hacer determinados nuevos productos, ¿no? Sí, no es fácil, digamos eso, el tema del reciclado hay que acostumbrarlo a la gente, pero una vez que ya tomó el hábito es más fácil. Sí, por ahí se acostumbra ya a hacerlo más seguido. Así que está bueno que se aplique, digamos. Tenemos que empezar, ¿ha visto? Exactamente. Hay que empezar, ese es el tema. Que es lo que nosotros queremos, ¿no? Exactamente. O sea, por ahí pasa la cosa. Seguir, ¿no? Se va a lograr, seguro que sí, Donito. Ahora, Donito, bueno, todo esto que tiene que ver con el medio ambiente, me imagino a ustedes que vienen luchando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Tantas cosas que siguen surgiendo y que ¿cómo han notado? ¿Usted, hubo algún cambio? ¿Ha mejorado algo? ¿La gente toma más conciencia de las cosas? Bueno, yo diría que la gente tiene más conocimiento, pero falta ese paso de que tome conciencia y que a su vez asuma cambios, ¿no? Esto significa compromiso. Uno lo puede ver con el tema dengue, digamos. O sea, nosotros permanentemente estamos haciendo muestreo y uno puede ver que vamos a la misma vivienda y sigue teniendo criadero, y esto significa que si uno le pregunta, digamos, ellos saben cómo es el mosquito, saben cómo es la enfermedad, pero siguen teniendo el criadero, ¿no? O sea, no han relacionado todavía, entonces falta una cuestión de conciencia que tienen que eliminar ese criadero, ¿no? Esto es lo que nos sigue faltando, ese paso entre el conocimiento, la toma de conciencia y asumir un compromiso de vida con ellos y con los demás, ¿no? Reiteramos, Donito Brizuela, entonces el 5 de junio la actividad central. Sí, en Sierra de los Quinteros. Sierra de los Quinteros. Exactamente, en la Condorera y en la ciudad. Muy bien, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias.